Dicen que para decir algo, díselo a muchos para no decir nada. Bueno, esto se llama la masificación, el control de las masas. Y no lo estoy diciendo yo, lo dijo hace muchos años Ortega y Gasset. Es decir, da un mensaje que te escuchen miles y miles de, y miles al mismo tiempo para que absolutamente nadie te entienda. Eso fue lo que ocurrió, sobre todo en Ecatepec. En Ecatepec se reunieron entre 200.000 y 300.000 personas, que para el caso siguen siendo muchísimos más. Hay quienes decían que no se esperaba tanta gente y hay quienes dicen que pues fue muy poca gente. A final de cuentas, ¿qué ha dicho el Papa? ¿El Papa a qué ha venido? Ya sabemos que, bueno, está esa vieja imagen, ya también vieja, de la dictadura perfecta, cuando se reúnen los organizadores y dicen, hay que traer al Papa. Y el otro le dice, estamos tan amolados que hay que traer al Papa. Pues sí, estamos tan amolados que hay que traer al Papa. Entiendo lo de la cortina de humo, entiendo lo de la masificación, entiendo la alienación, entiendo el envolvimiento, entiendo todo. Y esa parte la entiendo. Pero también quiero que entendamos la otra parte, lo que verdaderamente sí ha dicho el Papa Francisco. ¿Ha dicho algo claro, contundente, célebre? Pues quizás en toda esta maraña de que un día está aquí, otro día está acá, y discurso por aquí, homilía por allá, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, que nos bombardean con tanta imagen y con tanta producción y con tanta cosa, de repente se nos olvida que sí ha dicho algo importante. Rescato estas partes para demostrar que hay una diferencia muy clara entre lo que está diciendo el Papa y el diablo. ¿Quién es el diablo? Vamos a empezar con esto. En la cabeza, con el demonio no se dialoga, no se puede dialogar, porque nos va a ganar siempre. Solamente la fuerza de la palabra de Dios lo puede derrotar. Con el diablo no se puede dialogar, porque nos va a ganar siempre. Nos va a envolver. Fíjate, ¿quién es el diablo? A los dirigentes de la vida social, cultural y política les corresponde de modo especial trabajar para ofrecer a todos los ciudadanos la oportunidad de ser dignos actores de su propio destino. En su familia, y en todos los círculos en los que se desarrolla la sociabilidad humana, ayudándoles a un acceso efectivo a los bienes materiales y espirituales indispensables, vivienda adecuada, trabajo digno, alimento, justicia real, seguridad efectiva, un ambiente sano y de paz. Y esto no es solo asunto de leyes que requieran de actualizaciones y mejoras, siempre necesarias, sino de una urgente formación de la responsabilidad personal de cada uno, con pleno respeto del otro, como corresponde en la causa común. Seguridad efectiva, vida digna, justicia. Me gustaría, en serio, estas partes, metérsela en la cabeza a esos diablos que nos gobiernan. Primera, la riqueza, adueñándonos de bienes que han sido dados para todos y utilizándolos tan solo para mí o para los míos. Es tener el pan a base del sudor del otro, o hasta de su propia vida. Esa riqueza que es el pan con sabor a dolor, amargura, a sufrimiento. En una familia o en una sociedad corrupta, ese es el pan que se le da de comer a los propios hijos. Segunda tentación, la vanidad. Esa búsqueda de prestigio en base a la descalificación continua y constante de los que no son como uno. La búsqueda exacerbada de esos 5 minutos de fama que no perdona la fama de los demás, haciendo leña del árbol caído, va dejando paso a la tercera tentación, la peor, la del orgullo, o sea, ponerse en un plano de superioridad del tipo que fuese, sintiendo que no se comparte la común vida de los mortales y que reza todos los días: gracias te doy, Señor, porque no me has hecho como ellos. ¿Ven? ¿Ven que sí ha dicho cosas el Papa? Nada más que hay que analizarlas, hay que ponerlas en práctica y sobre todo que estos diablos las entiendan. Pero con el diablo no se dialoga, con el diablo no se dialoga. Y este es el diablo, este es el gobernador. Con este tipo de personajes, el gobernador del Estado de México, desde luego, con este tipo de personajes, el gobernador de Veracruz, ellos son los diablos, el de Chiapas, ellos son los diablos, también el de la Ciudad de México, ellos son los diablos, ellos son los diablos, y con el diablo no se dialoga, y eso lo dice el Papa. El Papa nos ha traído 3 palabras que no existen en el vocabulario de la clase política: misericordia, justicia y dignidad. Ninguna de las 3 palabras las usa esta clase política. Ninguna. Porque para ellos no hay misericordia. Para ellos hay acumulación. Para ellos no hay justicia, sino dictadura, su propia justicia. Y para ellos, también para ellos, los de la clase religiosa, no hay dignidad. Ahí están todos los casos de pederastia que esencialmente van en contra de la dignidad humana. ¿Qué va a pasar con el Papa cuando se vaya? Nada. ¿Qué está pasando ahora que el Papa está aquí? Nada. Porque todo es bombardearnos, decirle a miles y miles de personas algo para que nadie lo entienda, para que nadie lo practique, para que nadie lo use. Pero a final de cuentas, si toda esta fuerza humana, toda esta masa humana que es capaz de ver a un líder para que te diga algo, con una imagen religiosa, si somos capaces de hacer eso, entonces seremos capaces de hacer otras cosas más productivas, más por este país. Si esta masa humana que le damos discursos y no los entiende, les diéramos otro mensaje, entonces otro canto nos gallería. Quiero decirlo de esta manera: México siempre fiel, los papas siempre fieles, los que no nos han sido fieles son esa clase política y esa clase religiosa que no sabe ni de la misericordia, ni la dignidad, ni la justicia. Esa clase política que no nos ha sido fieles, esa clase política como estos, que son el diablo, y con el diablo no se dialoga. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?